Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Estás en los 940 AM. Sabes. sonido natural. Yes, my friend, esencia natural. No, no, Babilón, no queremos más y de tu polución. Que león conquistador nunca se cayó, él luchó y peleó por su liberación y lo logró. Lo logró. Que luchó para la selva con esfuerzo y cautela. Se encendió como leña que roza la candela, como viento en primavera que recorre la pradera, tan ligera como ave que vuela, como cometa, gota de lluvia que impacta a la tierra, forma ríos, cadenas, rompen las fronteras. Y este es el sistema de león. Liberación. Y este es el sistema de león. Liberación. Siente el sonido en tu sistema auditivo. Date zona fuerte como lanza de nativo. Diablo bravo, cortado la mitad de rabo. Como balas que traspasan las paredes de tu casa. Que se sienta. Oh, oh, oh. Que se sienta. Que se sienta. Oh, oh, oh. Que se sienta.

Volvemos aquí con Frecuencia Subversa. Después de ese pequeño corte musical, estábamos preparando los amplificadores y las guitarras para darles un poquito de música en vivo hoy en este programa, hoy martes 17 de enero de 2017. Estamos aquí en cabina con un invitado full bacán, full chévere, que viene directo desde el sur del continente, con el que vamos a conversar durante todo este programa, estos tres bloques que hemos preparado hoy día para Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Damos la bienvenida a nuestro invitado Carlos. ¿Cómo estás, Carlos, en esta tarde? Muy bien, ¿cómo te va, amigo? ¿Todo bien? Gracias por invitarme al programa. Bacán, chéverazo. Hoy vamos a tratarte tres temas en estos tres bloques. El primero, que va a ser la migración en Latinoamérica, con unos casos que les vamos a presentar. El segundo bloque, vamos a hablar sobre los problemas, las problemáticas que se han venido dando alrededor de los territorios ancestrales, tanto en Argentina como en Ecuador. Vamos a hacer unos comentarios. Y en el este tercer bloque vamos a hablar netamente de nuestro invitado, de su perspectiva, de sus vivencias, todo bacán. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este programa más de Frecuencia Subversa. En este primer bloque vamos a conversar sobre la migración. Este programa lo tenemos titulado como Ni Fronteras Ni Banderas 2. Ya habíamos hablado en un programa en el anterior año sobre este tema, sobre la migración que se da, ese flujo migratorio que se da a Quito, específicamente como capital. Nosotros también hemos como vivido la experiencia de poder recibir hermanos de distintos países, de distintas nacionalidades, y nos reiteramos en ese fraterno abrazo, en esa fraterna bienvenida para todos los que están en esa disposición de romperle esas líneas imaginarias, a todos los que están dispuestos a atravesar ese trazado que nos oprime el imaginario y la conciencia también en el fondo. Aquí también un saludo a todos los compas venezolanos, a todos los compas cubanos, de haitianos que están también de paso por la ciudad, que también tienen problemas con la policía de migración, que también es algo de lo que vamos a quejarnos hoy día. Vamos a posicionar, a socializar este caso. Yo no sé cómo es el tema. Tú eres de Buenos Aires, nos comentabas, Carlos. No sé cómo vives el tema migratorio allá, o cómo son las actividades, o al menos igual hablando dentro del punk, dentro del rock, que es como que dentro de la escena que nosotros nos convivimos o congregamos. Entonces, ¿cómo es más o menos la nota por allá? Y bueno, allá hay una campaña que está llevando adelante el colectivo Sharp Antifascista de Buenos Aires, que está en contra de la cárcel para los migrantes que instauró este gobierno. Que bueno, más allá del gobierno, uno siempre sabe que es la misma policía, ¿no?, que lleva adelante estas prácticas. Ya pasa del gobierno que sea, simplemente son proyectos policiales que la misma policía trata de imponer cada vez más en la sociedad, y que la sociedad se adapte a su forma de llevarla adelante, a la vida, cuando en realidad no debería de ser así, porque la vida la llevamos adelante los ciudadanos, no los policías, digamos. No digo que no sean ciudadanos, pero ellos tienen como una estructura mental que están preparados para dogmatizar a la sociedad, en vez de tener una estructura mental mucho más libre y abierta para poder llevar adelante problemas de otras personas, ¿no? Y en vez de ayudar a la comunidad, la terminan perjudicando, porque hay gente de otras comunidades que quiere sumarse a la comunidad y no puede por un tema burocrático, de un papel o de una ley que esta institución, que para mí, o sea, sabemos muchísima gente, es ilegal. La institución policial es una institución que es ilegal, porque está creada para violentar a las sociedades, y mismo como la misma nación, todas las naciones son ilegales, porque están creadas en base al avasallamiento de los pueblos nativos, más allá del territorio que ocuparon y que expropiaron. Es un avasallamiento constante, una brutalidad constante, y hoy día lo siguen sufriendo las personas. Tenemos casos aquí en Ecuador, en toda Latinoamérica. En todo el mundo también, ¿no? En todo el mundo, sí. Sí, recordemos que ese es un tema social que está alrededor de todos los espectros sociales del mundo, ¿no? Los sirios también están en una situación de refugiados que es realmente notable y algo que debemos como poner ojos, orejas y toda la atención posible para solidarizarnos con estos problemas que son alrededor del mundo. Igual todos estos países, entre comillas, desarrollados que invadieron todo el mundo en cierto punto, ahora se quejan de la inmigración, ahora se quejan de todos estos problemas cuando ellos fueron los que primero inmigraron y no para algo bueno precisamente, ¿no? Entonces con esto igual quisiéramos hablar un poco de la migración aquí en el país, así también es una perspectiva interesante y la que queremos traer hoy en día, porque queremos así difundir este hecho que sucedió en este año, apenas iniciado el año, con el que podemos confirmar que en todos los estados y en este estado también se persigue a las personas que realizan un trabajo autónomo, que se salen de las lógicas tradicionales, que intentan organizar su vida por aparte de las típicas parámetros, de las típicas nociones de ciudadano o ciudadana. Entonces, con esto igual vamos a traer aquí a colación el caso de Lu Toledo, una amiga tuya. Con esto igual llamamos a la solidaridad, al aguante, como dicen ustedes, para nuestra amiga Lu, que está en el Hotel Carrión en cautiverio. Le han quitado su libertad desde hace más o menos una semana, del 6 al 7 de enero de 2017, en la ciudad de Riobamba. Ella fue retenida y encerrada arbitrariamente y este momento se encuentra en el Hotel Carrión, esperando lo que le dictaminó un juez, sin haberle hecho una audiencia previa, sin una socialización, sin notificaciones. Instantáneamente al día siguiente de su detención se le judicializó la deportación y hoy se encuentra en un estatus en el que no se sabe cuándo se le deportará. Están esperando que el Estado ecuatoriano subsidie los pasajes y ella está realmente en un limbo en el que ella no se siente precisamente muy bien. No sé, tú que estuviste de cerca con ella, ¿qué nos puedes comentar acerca de este caso? Sí, bueno, la detención de la compañera Luciana Toledo, que venía viajando conmigo, es arbitraria e ilegal. El proceso judicial al que fue sometida fue totalmente ilegal, porque en menos de 24 horas ya la criminalizan y la judicializan, sentenciándola a una deportación sin que ella pueda tener una declaración que pueda apelar a esta decisión. Y bueno, ella como que quedó a la merced de... Ella es chiquita, así que no tiene mucho mundo. Quedó a la merced de lo que la policía le dijo que declarase. Por lo que, bueno, yo ahora estoy tratando de buscar compañeros abogados de derechos humanos que me ayuden a presentar unas cartas para anular esa declaración que ella hizo, porque fue bajo presión y bajo asesoría de la policía. O sea, es una declaración de la policía que ella repitió nada más, no le dejaron declarar ni que tenía parientes aquí en el Ecuador. Y bueno, a ver si podemos también apelar, presentar una carta y apelar a esta decisión judicial, porque más allá de que ella se haya pasado los meses que se haya pasado, ella es estudiante de artes y su trabajo también está por fuera, es autónomo, está por fuera de la sociedad, y estos tipos que tienen un sueldo del Estado y todo, que están orquestados así para violentar a la gente, intimidarla, meterle miedo. Cuando son funcionarios de un estado genocida que ocupa tierras y bueno, hace sus ciudades, nosotros no somos parte de eso ni de corazón ni de acción. Nosotros siempre tomamos los espacios que podemos para desarrollar nuestras cosas, nuestras libertades, nuestros pequeños trabajos, y yo creo que a todo el mundo le gusta ver chicos haciendo malabares en los semáforos. Lo que no nos gusta ver es policía parada maltratando a los turistas que venimos viajando, por decirnos turistas, porque en realidad somos ciudadanos de un mundo libre que nosotros tenemos adentro de nuestros corazones, un mundo sin barreras, ¿no? A la final eso es todo lo que todos aspiramos, y a la final creo que eso es un llamado a lo que todos debemos sumarnos y rechazar este tipo de de violencia solo por no tener un papel, por no tener una cédula de identidad, que seas encerrado, que te pongan en cautiverio, realmente es algo despreciable como seres humanos que somos. Y también podríamos extender este saludo de nuevo para la compañera Luciana y también para todos los otros panas que tenemos por aquí que están en cautiverio por distintas razones. Viejo George, Zika, y algún día los veremos en libertad. Bueno, el George, un mes creo. Pero bueno, con esto vamos al primer corte. Nos mandó una... ¿O querés que la ponga después? Mandó un audio la compañera Luciana. Ah, ¿en serio? Ahora, ponlo desde ahí. Dale, a ver si se puede. Bueno, estamos acá con la compañera Luciana Toledo, que va a decirles unas palabras para todos los oyentes. Bueno, primero y principal, que se mueran las fronteras, que se muera esta huevada de que si no tenés un papel no puedes estar en tal territorio, que se mueran los policías y que, por sobre todas las cosas, exista la justicia y la verdad. Y aguante los derechos del ser humano, aguante la vida, aguante viajar, aguante el amor y abajo la represión. Gracias. Bueno, palabras de Luciana Toledo para todos ustedes. Ese es el testimonio vivido ahí de la compañera Luciana Toledo, ahí con bastantes emociones a flor de piel. Con esto vamos al primer corte musical. Este es un temita de Pulmón Verde, Mundo Enfermo o Quiero Escapar, ¿cuál era? Ahí va, Quiero Escapar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven a celebrar con nosotros la novena Semana del Arte, un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Llega a Radio Casa de la Cultura los martes de margaritas, una tertulia de amor y otros excesos. Inicia martes 17 de enero a las 7 de la noche por los 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los días martes de 4 a 5 de la tarde. Escucha también nuestras retransmisiones en nuestro canal de YouTube, o también puedes descargarte la aplicación Radio CCHD en Play Store o 940 Amplitud Modelada, próximamente FM, dicen por ahí las malas lenguas. Esperemos que sea la cruda verdad. Esa es. Bacán, esto es Frecuencia Subversa. Estamos aquí con nuestro invitado Carlos. Bacancísimo, gracias por estar aquí, por compartirnos esas palabras, toda la alegría con la que vienes tú acompañado. Y esta alegría viene igual con una guitarra. Eso es lo bacán aquí de nuestra pana Carlos. Nos va a traer unos temitas también después de hablar de este segundo bloque. En este segundo bloque estaremos hablando sobre la violencia que despliega el Estado-Nación, tanto ecuatoriano como argentino, utilizando estos dos ejemplos que han sido palpables en los dos países, en los dos territorios. Por un lado, el caso ecuatoriano, que ya ha estado socializado por varios medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, la militarización de Morona, Santiago, la provincia, en la que el Estado ecuatoriano, a nombre de la transnacional minera y la empresa de minería mismo, Ecuacorrientes S.A., junto con otros contratos de transnacionales mineras chinas, justifican esa violencia hacia las comunidades y las poblaciones que son de la nacionalidad shuar. Entonces, este es hoy o ayer se extendió el estado de excepción, por ende la militarización también. Entonces, mientras aquí los candidatos y los politiqueros están haciendo sus campañas electorales, por otro lado se sigue manteniendo este estado de represión y este estado de angustia para varias de las familias. Pues como hemos podido escuchar algunos testimonios de el estilo de vida que llevan estas comunidades, es muy distinto al tradicional, al ciudadano, al occidental, y obligarles, desplazarles o empujarles a que se adapten a vivir a esta modo de vida mestizo y toda la nota, es como realmente un crimen de derechos humanos. Es algo que debemos ponerle full atención. Con esto queremos también presentar esta noticia que nos llegó a oídos y ojos por ahí, por el internet, para poder comentar aquí con nuestro pana Carlos, el hecho de que sucedió también el 11 de enero un ataque que sufrió la comunidad mapuche de Lof de Cuxamén, que fue reprimida duramente por más de 150 efectivos de la gendarmería, infantería y además del personal de policía chubutense. Tenemos igual un audio en el que también explican en el que se pide ayuda, en el que se explica la situación como a través de un testimonio. Antes de pasar a ese audio, no sé si nos puedes compartir unas palabras sobre qué ha estado pasando. Igual los mapuches es un territorio que es compartido como entre la Patagonia Argentina también, no es solo los chilenos, entonces ambos Estados-Naciones como que se manchan de sangre en ese sentido. Sí, bueno, lo que pasó con los mapuches, con la Araucanía, digamos, porque no existía ni Chile ni Argentina, la expansión que hizo el ejército argentino desde Buenos Aires hasta la Tierra del Fuego, digamos, además de ser ilegítima, fue apañada por capitales extranjeros, capitales ingleses, que bueno, son los que después reclamaron territorio. Particularmente, hablando sobre el Lough de Cuyamen, es un pedazo de tierra enorme que bueno, ancestralmente había sido brindado a las comunidades nativas, que al finalizar la guerra habían quedado en pie y no habían sido capturados, como pasó con la mayoría de sus mujeres que después terminaban comercializadas en Buenos Aires, además de sus hijos también los comercializaban allá en Buenos Aires, para tener servidumbre, digamos, ¿no? Para quien pudiese bancar a los esclavos que ya no existían, porque supuestamente habían abolido la esclavitud, pero también es otro chanchullo, es otra mentira del Estado. Por eso mismo tampoco tenemos población afroamericana en Argentina, porque fueron los primeros que murieron en los frentes de los ejércitos de San Martín, que mal llamadas liberaciones hicieron en Chile y en Perú. Claro, supuestamente con la excusa de traer el Estado-Nación y esa libertad. Todos esos afroamericanos peleaban engrilletados y en una fila e iban cayendo, y los que quedaban ahí no tenían otra opción que disparar porque estaban engrilletados y no podían arrastrar a un muerto. Y así nos quedamos sin afroamericanos en Buenos Aires. Claro, es un exterminio gigante el que se da como en el cono sur de Latinoamérica hacia los tribus ancestrales, así como sí. Ese acoso se ha venido dando constantemente, y vemos que sí, es 2017 y sigue pasando, sigue sucediendo, seguimos. Es como un comportamiento de niño caprichoso, digamos, le digo yo, ¿no? Porque es así, es como yo con estos muñequitos hago lo que quiera, no me importa si sufren, tienen corazón, alma, vida, familia, la claro. Gente hace y deshace. Y bueno, en este caso, las tierras que estaban siendo reivindicadas como nativas son tierras de un magnate que se llama Benetton. Claro, que tiene esas tiendas de ropa. Que ¿no? Tiene esas tiendas de ropa, a las cuales si pueden prendanle fuego o roben, escupan la ropa, tírenle caca, hagan la mierda, porque es ropa que no merece ser vendida en los comercios y tampoco merece ser comprada por personas pensantes, ¿no? Sí, veamos igual esa posibilidad de alejarnos de esas políticas que reprimen a los seres humanos a través de igual de reorganizar nuestras opciones de consumo, toda la nota. Quisiéramos pasar el audio de una compañera mapuche que se llama Soraya. Este audio ya lo tenemos listo, es un audio que se socializó en las redes acerca de este tema que nos comentó Carlos. Luis Salamanca, te estoy hablando de la Lough Resistencia Cuyamen, mi nombre es Soraya, necesitamos que nos des una mano y que por de algún modo puedas difundir este mensaje. Marimari Compulamien, Inche Soraya Pingén, pertenezco a la Lough Resistencia Cuyamen, en nuestra Lough que está ubicada en la provincia de Chubut. Ayer entró a allanar la policía, la gendarmería, la infantería, con motivos de querer quitar unas barricadas en las vías del tren. Para eso cercaron a un perímetro de 5 kilómetros las tres entradas posibles, entonces no pudimos entrar a ver a nuestros lamien, entraron tirando balas, reprimieron a nuestros lamien, se llevaron tres detenidos, entraron a la ruca, a la casa, rompieron las ventanas, sacaron a las mujeres, las tiraron en el suelo, las esposaron, sus niños dando vuelta alrededor de las madres sin poder hacer nada, los niños siendo testigos de esa situación. Luego de eso, en la tarde, los lamien, los hermanos, se fueron a buscar los caballos, son nuestros caballos de ceremonia, los fueron a buscar y ahí hubo una emboscada de parte de la policía de Maitén que les tiró balas a matar. Esto lo pueden comprobar en la camioneta que secuestró la policía de Maitén, en donde está toda baleada. Allí detuvieron 7 hermanos mapuche y no mapuche, y los detuvieron y los trajeron a la comisaría primera de Esquel, totalmente golpeados, una lamien enyesada porque le quebraron un dedo, otros lamien golpeados en su cabeza, en sus hígados, en todas las partes del cuerpo. La situación que estamos viviendo es extrema, el aparato policial está usando absolutamente toda la fuerza, toda la violencia institucional que estamos viviendo, nunca se había vivido en la comarca, y lo peor que sucedió hoy fue que en la tarde la policía de infantería de la provincia de Chubut, alrededor de las 8 de la tarde, frenó, bajaron 10 efectivos y sencillamente se pusieron a disparar. Dispararon a nuestros hermanos,

Ahí conocí a la compañera Lu Toledo y conocí otra compañera más, que bueno, ahora no nos abrimos. Claro. Con Lu íbamos a viajar hasta Colombia y de ahí ella iba a ver si iba para Brasil o a México. Yo quiero llegar a México. Con todo lo que es un quilombo, ¿no? Porque te piden una visa de trabajo, no sé cómo es, una visa, no sé cómo es, tengo que ver eso. Todavía no entendí qué es lo que me quieren decir. Pero bueno, quería ir allá a apoyar a algunos compañeros que conozco por el Facebook ahí de las colectividades allá de Guerrero, de Michoacán. Bacán. Y para conocer un poco la vida rural allá. Y bueno, estoy en ese viaje ahora, ¿viste? También aguantando, haciendo tiempo a ver si cambiamos de presidente, porque el que tenemos, aparte de ser un estúpido, es un imbécil. Y se hace el imbécil para lo que quiere, es funcional para toda esta violencia institucional que está llevando adelante en contra de la ciudadanía. Claro. Independientemente de su participación o no en el Estado, ¿no? Un ser humano es un ser humano. Esté tirado en la calle todo mugriento porque no le das la plata que le das a un policía, sigue siendo tu ciudadano, seas el presidente que sea. Claro. Y sí, pues sí, sí. Y sí. Bueno, nada, acá en este viaje ahí me encontré con gente recopada acá en Quito que no me lo esperaba. Y con muchísima magia, el otro día salí a un recital ahí, me encontré con un montón de punkis y de pelados, de skinheads, la buena onda, ninguno así de tilde fascista de que haces en mi país, ni nada, esos son comentarios de algunos estúpidos, ¿no? Claro, no, sí, pero eso no hay que decir que no hay, así hay por ahí regados tú, sí, cualquier par de pero son de los dos. Son los estúpidos e ignorantes que le hacen la fuerza a que después los tipos se agarren y se adjudiquen, no sé, $500,000 de sueldo mensual. Claro. Y el tipo lo defiende ahí, pues, la culpa la tienen los inmigrantes, no ese tipo que concentra $500,000 en su cartera. Sí, pues. Seguí siendo así de ignorante, fascista, estúpido. Y las penas también, de parte de la legislación también para la gente que comete delitos como protestar por su tierra, es mucho mayor para, como tú dices, los ladrones de cuello blanco o la gente que está robando ahí constantemente. Bueno, para despedir el programa vamos a escuchar dos temitas seguidos de la banda que nos has traído. Igual antes de eso quiero que presentes el nombre de la banda y el nombre de los temas, así enseguido que vamos a hacer. Y con eso estaríamos despidiendo. Si te has de demorar siquiera unos 5 minutos, no, 7. Sí, puede ser. Ahí pégate un solo. Y con eso estaríamos despidiendo el programa de Frecuencia Subversa de hoy. Discúlpenos por todo, las emociones están un poco alteradas aquí por la situación. Como ya les hemos comentado, somos rockeros y somos un poco con las hormonas alteradas. Entonces aquí vamos a escuchar a nuestro pana Charlie Carlos con su guitarra, con toda su energía y con toda esa actitud con la que ha venido viajando. Bacanzazo, esto ha sido Frecuencia Subversa. Presenta el nombre de la banda y los temas. Bueno, la banda se llama Úlceras, que es lo que vengo ganando botella tras botella en todo este viaje. Y bueno, hasta que me dé el hígado ahí, ¿no? La banda se llama Úlceras, pero voy a cantar un tema primero de Pelea de Perros, que es la banda que tenemos allá en la Patagonia, que es la bandera, el estandarte de la Patagonia que tenemos. Bacán. También así antiestatal. Y bueno, voy a presentar un tema de la banda que se llama Pueblo Guerrero. Y después voy a presentar Mierda de Gusanos, que es un tema que escribí hace un montón de años, cuando tenía 24. Bacán. Y lo sí, cantamos sí. Con Úlceras. Esto es Úlceras, pónganle oído a todos. Esto fue Frecuencia Subversa. No se entiende. acción. ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Bien! ¡Muertos! Pueblo guerrero, no te dejes derrotar. Abre senderos a la libertad. Nuestra verdad va a callar. ¡Oh! Estás escuchando Frecuencia Subversa. La lluvia vuelve a caer, intenta borrar este sentimiento, pero no podrá, no me olvidaré de tratar de cambiar lo impuesto. Medio siglo más, ya que más serán solo los gusanos de algún recuerdo, pero los gusanos recordarán si era gusto a mierda el de tu cerebro, si había algo de amor en tu corazón. O si estaba duro como un monumento, solo los gusanos en verdad sabrán si en tu vida fuiste algo más que un muerto. Medio siglo atrás en tu soledad forjaste lamentos que se pudrieron de adentro hacia afuera en tu oscuridad. Fermentó la mierda de tus deseos. Hoy la lluvia vuelve a caer, intenta borrar mi cara de muerto, pero no podrá, nunca olvidaré que no todos pueden ganar tu juego. Medio siglo más, ya que más seré solo los gusanos de algún recuerdo, pero los gusanos recordarán qué clase de muerto era el que comieron. La lluvia vuelve a caer, intenta borrar este sentimiento, pero no podrá, no me olvidaré de tratar de cambiar lo impuesto. Medio siglo más, ¿de a quién más seré? Mierda de gusanos que comen muertos, pero los gusanos recordarán qué clase de muerto era quien comieron. Muchas gracias. Eso fue Úlceras, de esos dos temas. Bacancísimo, Carlos, por habernos traído esas notas musicales. Es bacancísimo, igual ineditazo, ¿no? Poder haber grabado aquí en Frecuencia Subverso, estudio de grabación, no mentira. No, pero bacán, cachas, que se haya podido grabar, perpetuar esos dos temas. Igual en tu paso va a ser un bacán recuerdo. De lo que haces, de lo que has hecho y de lo que eres también a la final, ¿no? Bacán esa energía que nos has podido transmitir. Y con esto estamos ahora sí despidiendo el programa por segunda vez. Entonces, muchas gracias por invitarme, por ofrecerme este espacio y por solidarizarte también con mi compañera Lu, que está ahí comiéndose este mal rollo de la yuta de migraciones. Claro. Porque bueno, nada, no todo el mundo tiene la experiencia necesaria para combatirse contra este tipo que... Contra que la burocracia, sí. contra ese duro, esa dura máquina arrasadora del ser humano y que lastimosamente te aplasta en estos sentidos, te hace sentir minimizado, te disminuye en cierto modo. Entonces por eso total solidaridad, máximo apoyo y máximo aguante para nuestra compañera Lu, y si es que nos está escuchando y si es que puede escuchar en una retransmisión, ahí bacán toda la energía, la buena energía del mundo para que pueda sobrellevar este mal momento en el que he estado pasando. Gracias con todos y todas, esto ha sido Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.